rebeldes, lo recuerdo bien. El mundo se rendía a nuestros pies. Vivir el momento era lo esencial. No había nada imposible. Tú me comprendías y me hacías ver que todo se podía conseguir. Todos los esquemas que había que cambiar, y el mundo al fin cambiaría. Ha pasado el tiempo, ¿y qué somos hoy? Dime qué nos queda de aquella ilusión. Hoy somos la pareja ideal. Se acabó el soñar y vivimos llenos de comodidad. En tan pocos años pasamos de ser jóvenes rebeldes a pareja bien, viviendo en la misma sociedad, que al final anuló todo aquello que un buen día construyó nuestro amor.